Y ahora vamos a hablar con un buzo de las entrañas del rock y la poesía argentina. Estamos en comunicación con el gran Palo Pandolfo. ¿Cómo estás? ¿Estás o no está, Palo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? Buenas noches, Bariloche. ¿Te fuiste a pasear a los perros? ¿Dónde estabas? Cosas así. Por ahí. Uy, te metí. Esas cosas que suceden. Bueno, vamos a charlar y nos queda poquito de programa. Queremos hablar un poco de tu disco Transformación, que está buenísimo. Pensar un poco, te genera un montón de sensaciones este disco, un montón de estados anímicos. Y queremos preguntarte, sí, ¿qué te pasó a vos? ¿Dónde viajaste internamente cuando trabajaste estos 12 temas del disco? Bueno, es un proceso largo lo del disco, sí. El disco se empieza a concebir una vez que terminemos el primer disco de La Hermandad, que sí. Esto es un abrazo. O sea, cuando se termina ese disco, que fue por el 2012, el disco Esto es un abrazo, ¿no? Se edita en el 13 y a partir de ahí empecé como... uno de los disparadores de Transformación fueron Madre Computadora, Dame Luz, unos temas del disco 1 que eran pesados, oscuros, o sea... Fue como decir, bueno, cuando apretamos el acelerador hacia la noche oscura, la banda rockea como loco, entonces un poco sí me enfoqué en una cosa densa. Es un disco que busca cierta densidad. Sí. Se escribió por el 2013, sobre todo en el 2014 el disco. Pasaron también cosas como, pasó algo importante que es que entró Alito Spina, el bajista de la banda, entró en el 13, creo, 14, más o menos 13, y él empezó a poner mucha garra al grupo, a la hermandad, y compusimos unas canciones con él, también con Mariano Mieres, el guitarrista. Entonces, sí. Ahí también, musicalmente, está el aporte de Alito Spina y de Mariano Mieres también. Más los temas que yo iba generando, pero nos encontramos muchas veces y tocamos, zapamos, grabamos, y ahí se obtienen temas como Galáctica o Morel, sí. Y otros que tienen la impronta también de un trabajo en grupo, lo cual para mí es un placer tremendo y consolida la banda. Y por otro lado, bueno, el tema de las letras lo enfoqué desde no desde lo automático, como muchas cosas que he escrito en toda mi vida, sino desde algo más consciente. Uh-huh. Y desde lo consciente salieron cosas oscuras, o sea, como sin querer queriendo. Pero en vez de delirar, empecé a tratar de generar una idea antes de empezar a escribir, como decir, bueno, voy a tratar de escribir sobre la ventana, un ejemplo, no escribí nada sobre la ventana, pero digo... Una premisa, un disparador. Claro, como un disparador, como composición tema La Vaca. Claro, sí. O sea, pero me puse temas que yo fui indagando en las mañanas, sobre todo, como las primeras emociones de la mañana o antes del mediodía, o sea, como el tema buscarlo temprano y desarrollarlo después a la tarde, uh-huh, o a la noche, qué sé yo, pero... Como tratar de generar la idea o el concepto desde un lugar consciente y claro y escribir sobre eso. Igual, ¿qué pasa? O sea, uno escribe, en mi caso, utilizando metáfora, que es como, por ejemplo, viste, decir las cosas, pero de manera poética, elíptica, no decir me duele la cabeza, sino decir una piedra me cayó en el alma, no sé. Ponele. Entonces, hay como un uso de la metáfora en las canciones, entonces... Puedo hablar de cosas concretas, pero de manera elíptica. Claro. Porque si hay algo que me gusta a mí de la música, de las canciones, es la posibilidad de que el otro escuche e interprete su propia película, ¿no? O sea, como no darle las cosas servidas para ser deglutidas, claro. Más bien que el otro pueda elaborar algo a su vez con esa canción, que la pueda reinterpretar. Entonces, claro. Por eso me gusta la metáfora y lo elíptico, para poder decir cosas que cada uno puede interpretar a su manera y según sus emociones y su estado de ánimo y del día. Entonces, bueno, claro. Ese es un poco... También eso es una transformación. Uh-huh. Sí. Chipalo, ¿y cómo sabías que algunas de estos temas que querías desarrollar terminarían siendo las letras posibles de estas canciones o de otras y no derivaban en cuestiones más de poesía? Que también, bueno, vos escribís de poesía. ¿Cómo sí. Sabes, digamos, para qué lado va...? No, lo que pasa es que este disco lo compuse desde la melodía. Esto es importante aclararlo. Uh-huh. O sea, busqué primero música, fieramente y desde lo más puro de la música, que es la melodía. Porque creo que es la primera vez que yo compongo un disco basándome exclusivamente en la melodía, aunque uno ha compuesto melodías, ¿viste? Te salen melodías, pero generalmente le pones con la guitarra, estás con la guitarra haciendo un riff, una sucesión de acordes. Este lo traté de componer como concepto desde la melodía pura y dura. Entonces, ¿melodías que aparecen cantando, por ejemplo? Después busqué qué armonía podía acompañar esa melodía y después fríamente escribí las letras. Entonces, las letras fueron todas escritas para determinadas melodías, para las músicas dadas. Entonces fueron directamente letras de canciones de cero. Ahora este año, a principio de año empecé a escribir, después de un tiempo largo que yo no estaba escribiendo en seco, como le digo yo, escribir en un cuaderno sin melodía, digamos, escribir por el solo hecho de escribir. Entonces, ahora tengo un montón de cosas escritas y me pregunto si servirán para hacer canciones. Digamos, nosotros somos músicos, esencialmente, que nos vimos obligados a escribir para hacer canciones como claro. Sui Generis, Almendra y los Beatles. Entonces, yo lo primero que yo escribí fueron canciones, no poesías. Bueno, vos no tirés nada por las dudas, porque quién sabe, en unos años lo encontrás, ¿no? No, lo que pasa es que yo no tiro nada. En general. Objetivo. En general lo tiras. Tengo nada. Todo. ¿Y cómo pensaba en para esto? Para bien y para mal. No, pensaba que decías que habías escrito en el 2013, 2014. Sí. ¿Cómo es encontrarse años más tarde con el material? Cuando uno transformó un montón de cuestiones personales y artísticas. ¿Cómo es ese momento? Bueno, para mí estos temas son nuevos. Uh-huh. Claro. No te olvides que yo en vivo, por ejemplo, el viernes que viene tocamos, o sea, no mañana, el otro tocamos el Galpón B con la Hermandad. Sí. ¿Sí? Estamos tocando el Rosario en el Muro. Ajá. El Rosario en el Muro lo compuse en 1985, o sea que tiene 32 años. Claro. O sea que ya cambié la piel 100 veces y sigo prestando el tema. Los temas se transforman en algo fuera de uno, ¿viste? Uno es un intérprete. Te volvés a identificar con esto. Y... ¿Cómo? Te volvés a identificar, te digo. Es que, ¿viste que el actor que murió hoy, Pablo Cedrón? Sí. En un Twitter alguien dijo, un gran intérprete, y me quedé conmovido porque nosotros interpretamos las canciones una y otra vez, le otorgás como ánimus a algo que no existe, a un porque digamos, si yo no lo canto, la canción queda en un disco o en una discoteca de alguien, pero... Ir a interpretar una y otra vez después de 32 años, o sea, siempre es un trabajo mágico la interpretación, porque vos estás viviendo algo desde lo automático, desde lo más profundo, desde la pulsión, y yo desde la música, pero me encantaría siempre hacer un taller de teatro, ¿no? Es como una tara que uno tiene, nunca, viste esas cosas que uno quiere hacer y nunca hace, como teatro, pero digo, hemos desarrollado cierto instinto intuitivo para poder interpretar eso desde el hoy, desde el aquí y ahora, entonces... La música tiene mucho de aquí ahora. Vos te plantás ahí y decís, ahora voy a vibrar, digamos. O sea, ¿y qué podría? Ahora voy a generar esta vibración. Y ahí, digamos, entonces, las canciones de transformación para mí son nuevas y todavía las estoy descubriendo. Claro. Todavía estoy viendo qué me están queriendo decir las canciones. Bueno, eso de sentirte lo nuevo, ¿no? ¿Qué podría esperar alguien que te vio allá por los 80, los 90 con Don Cornelio y con Los Visitantes y no te vio más? No fue a ver después tu laburo posterior. ¿Con qué se va a encontrar en esta fecha, bueno, del 10 de noviembre a las 22 horas en el Galpón B y también en Quilmes, en Chivilcoy y bueno, y en las que seguirán? Sí, tocamos el 18 de noviembre en Quilmes con las manos de Filip en el Club Tucumán de Quilmes. Sí, maravillosa la fecha con las manos, o sea, ¿qué se va a encontrar? No sé, porque varían los shows, o sea, cada show es como una entidad, pero hay algo que no varía, que en este caso estamos trabajando con un grupo, o sea, somos una banda. Está Alito Espina en bajo, está Mariano Mieres en guitarra, va a venir Gerardo Fares en las teclas, que a veces viene, a veces no, y Raúl Guta en batería, que era el baterista del Ritual, de la banda que tuve en 2007-2011, que es una banda más folclórica. Raúl Guta, bueno, también toca con nosotros ahora, y de alguna manera hay un espíritu que vamos elaborando entre todos, es un sonido propio, y en sí siempre para mí es lo mismo un poco, o sea, es... Por un lado el amor y por otro lado la noche, la oscuridad y la claridad, o sea, el éxtasis y la meditación, o sea, esas son las cosas que yo manejo, como una cosa eruptiva, una erupción volcánica y un lago suave, el atardecer. Digamos, cada canción te va llevando a un lugar, y yo soy ese intérprete que te digo. Y entonces, bueno, lo que yo trato de hacer con los recitales es concentrarme en decir la letra, ¿no? Porque poder yo mismo entender en ese momento la palabra y que la letra, al decir una palabra, esa palabra tenga una vibración. Y es lo mismo que hacían Cornelio, lo hacían Visitantes y lo hago siempre. O sea, siempre es lo mismo. Es como que esa palabra vibre y que la batería te haga mover y que la guitarra te enloquezca de demonios y entonces haya un cóctel sensible. Así, así, del otro. Así esperamos vivirlo. Palas, estaremos el viernes 10 de noviembre allí en el Pombé. Y también te cuento que estuvimos sorteando entradas para tu recital. ¿Qué las ganó? Cristian Sánchez. Ahí tenés también el otro ganador. Te bien. Agradecemos mucho esta comunicación y esperamos vernos pronto. Bueno, hoy gracias a ustedes por aguantarme y seguir intentando charlar. Es un gusto estar en la tribu. Bueno, saludos a todos y bueno, un abrazo a Paul, mi amigo, y a todos ustedes. Dale, un placer. Éxitos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.